Vamos, Mari, arriba, que vas a llegar tarde al colegio. Kiko, ¿por qué me hacen despertar tan temprano? Dime, Kiko, ¿por qué los grandes son así? ¿Por qué, por qué? Mari, es que eres muy niña y las niñas gastan muchas energías, ¿sabes, Mari? Energías, claro, que luego repones al dormir. Son las 8 y levantarse es para desesperarse. Y a tomar el desayuno, a limpiarse los dientes. Ten listos todos los libros. Cuidadito con olvidarte. Kiko, no sermones tú también como todos. Oye, Kiko, ¿por qué no vienes a bailar? ¿Pero esto qué es? Yo no sé bailar así. Es fácil, solo tienes que seguir la música. ¿Música? ¿Estos ruidos? No puedo. Pues tienes que aprender. Pero si yo ya estoy viejo para aprender. ¿Ah, sí? Entonces, dime, Kiko, ¿por qué me mandan ir al cole todo el año? Dime, Kiko, ¿por qué me hacen estudiar? ¿Por qué, por qué? Mari, ¿cómo por qué, por qué? Hay que estar listo para hacer frente a la vida. Este es el momento de aprender, de estudiar, ¿sabes, Mari? ¿O no te piensas tú casar? Pero que me enseñen entonces pediatría. O que pase en la cocina noche y día. ¿Para qué estudiar la geografía? ¿Qué voy a hacer con tanta tontería? Mari. Mari, no te enfades tú también, como todos. Oye, Mari, ¿por qué no vamos a bailar? ¿Y esto qué es? ¿Un minuet? ¿Qué es eso? No tiene ritmo. Yo no lo puedo bailar. ¿Se bailaba antes? Pues verás, el minuet se ha tocado en los palacios y reyes y emperadores bailaban el minuet. ¿Reyes y emperadores bailaban el minuet? Claro que sí. Y mientras seguían sus suaves compases, famosas parejas sintieron nacer en ellos el amor. ¿El amor? Kiko, ¿por qué los grandes hablan siempre del amor? Dime, Kiko, es algo muy lindo el amor. Amor, amor. Mari, nada hay más grande que el amor en este mundo. Mira, Mari, cuando te llegue, lo sabrás. ¿Y veré cuando me llega? No lo verás, aunque estés ciega. ¿Y sabré cuál es el mío? Sentirás como un vacío. Mari, no me preguntes nada más, que me pones en apuros. ¿Por qué no puedes contestar? Pero si no tienes por qué apresurarte. Tienes toda la vida por delante. Los amigos, el amor, el mundo entero. Todo, todo es tuyo. Solo espera. Kiko, te quisiera preguntar tantas cosas. Dime, Kiko. No me preguntes nada más. Es que quiero saber. Ya sé, Mari, ya lo sé, pero es que eres tan niña todavía. Kiko, dime. Más adelante te diré. Kiko, dime. No me preguntes nada más. Solo una cosa. Mari, no me preguntes nada más. Nada, nada. Nada, Mari, no me preguntes nada más.